gobernador Solá tiene la responsabilidad, se le reclame o no, de mejorar cotidianamente y de velar por la seguridad de los bonaerenses, y creo que no lo hace. Como argumento, ajá, que ahora lo va a empezar a hacer, porque Bloomberg se lo ha reclamado, la verdad que implica que ahora tenemos que ir a pedirle más trabajo, ahora tenemos que ir a pedirle mejor educación, ahora tenemos que ir a pedirle que funcionen los hospitales, cuando en realidad es su obligación.